más que el dinero, porque si es amor. Y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa el que dirán? También la sociedad, aquí solo.